Y mantengo el respaldo de los grandes porque fui uno de muchos que me la supe rifar. Poquito a poco, sin gastar saliva, las cosas pude equilibrar. No más otro tipo, pero comparado a los demás soy único. Lo que no se atrevieron a hacer lo hice, queda Dios de testigo. Los que vieron cómo me muevo agarraron el rollo, pero no igual. Principiante, pero demuestro cómo hacer las cosas pa' trabajar. Diferentes visiones. Pura herencia de patrones. Crecí viendo el juego, mucho fui aprendiendo, ahora sé muy bien jugar. Caminé el juego, hice un cochinero y no me dejé quemar. Visión millonaria, correteando pa' casa, pulso supe ganar. Respeto y confianza de la gente alta, nunca me voy a olvidar. Como viene gasto, así caminamos recio, siempre voy a andar. Con toda mi manada, diferente madre, pero aquí yo soy carnal. Lealtad y alianza con perseverancia, la clave para ganar. Distinta movida, vamos a la cima para todo cambiar. Considerado un piloto, me he visto filoso. A tu morra le encanta mi rollo porque ando en lo mío, no ocupo de otro. Propio paso operando, multiplicando, más billetes son los que van llegando. Entre más lana apilo, más falsos amigos encontramos. ¿Por qué tanto odio contra mí? Nunca hice nada. No es mi culpa que esté mojada, con la que estás la nota se nota enojada. Porque prefiere estar conmigo, sabe que le conviene más que estar contigo. Aunque sepa cuando vengo, no juego en caliente, la despido. El ley conectado pa'l norte, mandamos a la valla, va a llegar. Atiendo la tienda bien, rindo las cuentas, a mí no me gusta fallar. Llegan los ladrillos y no repartimos, el chiste es dobletear. Es algo sencillo, como les he dicho, para mí esto es regular. Como les he dicho, ando en lo mío. Y en eso seguiré.